cosas que ya nunca saldrán. Dentro hay un millón de hombres en el pasado, en su recuerdo se abre su puerta de metal. El brillo en sus manos me deja ciega. Él me conoce como quien conoce sus hijas. Navega en mi cuerpo como un marino entregado. El daño es parte de su riqueza justificada. La guerra terminó, aunque nunca empezó. Su llave, y en ella él se despoja, en ella. Mi entrega es inmediata, el ascenso es ganado por ley. Cheques vencidos, una ventana, un viejo lápiz labial en un cajón abierto. Él no responde a nadie, solo hace preguntas. Soy la prisionera que nunca extrañó por las noches. Soy la prisionera que nunca extrañó por las noches. La guerra terminó, lista para una nueva.